Bienvenida, bienvenido a las audiografías de la colección del Centro de Arte 2 de Mayo. Somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas trabajamos en el campo de la experimentación sonora. Y juntas hemos realizado estas audiografías. En ellas te proponemos hacer un recorrido sonoro por algunas de las obras de la exposición Colección 3. Casi siempre se asocia la forma de visitar una exposición a las maneras de recorrerla o de mirarla. Pero el arte se expresa y se recibe a través de todos los sentidos. Así, nosotras te proponemos un paseo sonoro por la exposición. Enseguida comprobarás que esto que tienes entre tus manos y que entra por tus oídos no es una audioguía al uso. Hemos acercado nuestro micrófono a 8 obras para después traducirlas a nuestro lenguaje de sonidos. Cada una de ellas ha actuado como un detonador de pensamientos y sensaciones. Puede que a partir de ahora, cuando visites una exposición, escuches su campo sonoro. Porque todas las obras hablan. Suenan. Esperamos que disfrutes de esta experiencia. Gracias por la escucha.